Ahora. Estamos aquí con la mía Ingrid Conejero para en este encuentro de mujeres, Ragún Kimun Somó, recuperando el conocimiento femenino y en apoyo directo a la Machi Francisca Linconado, recordándola y aquí estamos con Ingrid Conejero, a ver qué mensaje nos puede dar, cómo está la mía Machi. Mari, compulamien, agradeciéndoles el espacio que se ha abierto acá en Temuco y la reunión de hermanas tan sinceras y conscientes que es necesario apoyar a nuestra Lamien Machi, agradeciéndoles también a las personas que han apoyado y que están escuchando este mensaje, contándoles también hoy día un poco la situación de la salud de la Machi Francisca Linconao, que hasta el momento no se ha podido recuperar de tantas dificultades y esta situación de persecución judicial y policial que la ha hecho sufrir mucho. Y en el día de hoy ella está enfermita, está bastante decaída, producto de que no se ha terminado todavía. Ya se lleva más de un año del proceso desde cuando se inicia donde se le involucra a ella en el caso Lucien Yermakay, que fue en marzo del 2016. Ella está sufriendo por esto porque no se ha acabado, aunque en estos días hemos tenido novedades al respecto porque el juicio ya tiene fecha de inicio, que es el 21 de agosto. Y entonces esperamos que esto se resuelva pronto, que ya son menos meses los que van quedando para que se devele la verdad y caiga este montaje. Estamos seguros en la inocencia de la Machi Francisca Linconao y la inocencia en realidad de todos los involucrados, porque sabemos que son familias que han estado en procesos de recuperación territorial y se han visto ahora involucrados en este montaje directamente relacionados por esto, por ser personas que han estado reivindicando espacios, territorios ancestrales mapuche y han logrado recuperar territorios. Por lo tanto, es una persecución directa hacia el mapuche que está exigiendo y recuperando territorio. Así es que con muchas ganas vamos a apoyar el proceso del juicio que viene y también pedimos ese apoyo que es tan importante desde las personas que escuchen ahora este mensaje, porque ha sido fundamental en exponerlo en forma nacional e internacional el apoyo que ha dado la persona común y corriente al difundir, a compartir la información en redes sociales, al ir a una marcha y a las movilizaciones que se han hecho. Todo eso ha permitido que de alguna otra forma esto no haya pasado o no se haya extendido el juicio como pretendía la familia querellante. Entonces, una y otra vez han caído las estrategias de dilatación o de confusión respecto al juicio y la querella que están presentando. Tenemos mucha esperanza en que todo termine bien, en que a finales del mes de agosto y septiembre la Machi Francisca pueda estar absuelta de este tema tan pesado, que es una carga para cualquier persona y más para ella, le ha afectado desde tantas formas. Y eso, sumarse a las movilizaciones que vienen, mantener el apoyo y la atención al caso para que no nos quieran, hacer... de nuevo un juicio donde se vean tantas formas de engaño y de turbiedad. Queremos que sea un juicio transparente, que toda la opinión pública esté atenta a esto y depende de nosotros poder velando por que así sea. Así que muchas gracias. Desde Temuco les agradezco infinitamente la oportunidad de dar este mensaje y de nuevamente pedirles apoyo. Chaltumay con Pulamien. También hay una marcha el 6 de... Sí, ahora este es jueves 6 de julio se está difundiendo una movilización una marcha por los presos políticos en huelga de hambre y el caso Lucinger Macay, en donde vamos a salir nuevamente a las calles, estamos pidiendo apoyo a las regiones, que siempre, siempre han estado ahí. Distintas personas están levantando la causa, exigiendo también justicia, que es lo que estamos pidiendo ahora, porque se está pidiendo que se aceleren los procesos, tanto en Lucinger Macay, que ya avanzó, como el caso Iglesias, que es uno de los casos que también ha estado bastante oculto a la opinión pública, en donde hay 4 personas perseguidas por ley antiterrorista nuevamente, y es súper importante que se pueda masificar esta información y nuevamente mostrar el gran atropello a los derechos humanos y a los derechos esenciales de justicia que no se están respetando en este país. Entonces queremos exponer el caso Iglesias, donde hay involucrado un lonco y 3 hermanos mapuches que están siendo inculpados, ya llevan un año encarcelados sin que exista ni una sola prueba. Entonces esto es una situación que no ha sido vista por ningún otro organismo, institución, de supuestamente los que velan porque exista resguardo a los derechos humanos, y nosotros nos vemos la necesidad de levantar esta demanda, exponer el caso igual que el Lucinger Macay y pedir apoyo para estos hermanos que están sufriendo bastante y sus familias también. Así que pedir apoyo para esta movilización que viene, 6 de julio, y para todas las otras que se vayan también proponiendo en el futuro. Chaltumay Lamien.